Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Arrancamos el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hoy desde Jujuy, desde el estudio de Radio Pueblo. Ahí me escucho, no me escuchaba recién, perdón. Bueno, le decía, estamos de Jujuy haciendo el Enredando las Mañanas de 10 a 12. Les recordamos a toda la gente que recién se engancha con el Enredando, les recordamos que este programa se hace de lunes a viernes de 10 a 12. Y que van haciéndolo diferentes radios. Bueno, mi nombre es David y bueno, para acompañarlo lo que resta de la mañana, aquí están mis compañeros también que se van a presentar. Hola, muy buenos días, yo soy Victoria. Vicky, para todos. Estamos aquí desde, por fin, desde nuestro estudio de Radio Pueblo, sí, con la comodidad del estudio aquí en Alto Comedero. Estamos con Pancho operando y en los controles técnicos. También están los compañeros Javier en la producción, Johnny, Pachi, que ahora están haciendo exteriores, ya enseguida vamos a comentar, y bueno, el compañero que se va a presentar ahora. Así es, buenos días, soy Iván, y estamos acá en un nuevo Enredando las Mañanas, programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también mandamos un saludo al compañero Seba, que está allá en Neuquén. Así es, Sebita, también te quiero decir que no te extrañamos si no estás escuchando. También está Mono en los controles, me olvidé de mencionar. Así es, Mono está con todo lo que es redes sociales, así que él se encarga de la parte del Face de Radio Pueblo. Bien, tenemos una mañana bastante cargadita. Le contamos a la gente que nos está escuchando que estamos de Jujuy, hay un sol hermoso. Me dijeron que se viene lluvia, pero esperemos que no, porque la verdad que hace días que estamos con días bastante lindos, ¿no? Así es, la verdad que parece que se avecinan días cálidos, se avecina la primavera y el frío nos está dejando ya un poquito atrás. Yo creo que estamos viviendo el invierno más frío, ¿no? Para mí, digamos, uno de los más fríos. Y ayer la luna salió naranja y eso anuncia calor. Así que, y para nosotros el viento sonda o el viento norte, como le decimos acá, está pegando fuerte. Así es, bueno, también pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros en el Face, ¿no, Cere? Así es, el Facebook de la red, que es RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, lo buscan ahí en el Facebook. Así es, y ahí pueden, bueno, seguir las noticias que publicamos de la red, comentar, y también pueden mandar sus noticias ahí, que es importante muchas veces llegar a algunos medios, y bueno, de la red estamos ahí para comunicar y para republicar también las noticias que nos llegan de diferentes lugares. Como le decía, tenemos una mañana bastante cargadita. ¿Alguno quiere comentar la agenda de hoy? Sí, hoy enseguida vamos a estar hablando con Guillermina Huarte, que es Desde el Fuego Córdoba, de la organización Desde el Fuego, perdón, que vamos a hablar con ella sobre las repercusiones del tetazo nacional que fue el sábado, con actividades en todas las plazas de todas las provincias. Luego vamos a hablar con una compañera de la RNMA, con Natalia de Zumba la Turba, que es por la movida de Laura Moyano, hoy en Córdoba. También vamos a estar hablando con Marcela Vargas de Atavi, justamente Pachi fue para ahí porque hoy también están desalojando a los compañeros vendedores ambulantes de aquí del centro de San Salvador de Jujuy. Luego vamos a hablar con Alexis Olivas, que es periodista justamente por la mea causa en Córdoba, que se reinicia mañana en los juicios por lesa humanidad. Y luego vamos a hablar con Mariana Vargas por los dos últimos casos lamentables de femicidios aquí en la provincia de Jujuy. Así es, bueno, ya estamos en contacto con nuestra primera entrevistada del día de hoy. Como decía Vicky, el otro día una chica estaba amamantando a su hija en la vía pública y un policía, ¿no? En San Isidro, en Buenos Aires. Y justamente lo que decía ahí, en San Isidro, en Buenos Aires, y un policía intentó detenerla diciéndole que estaba prohibido amamantar en la vía pública. Así que bueno, por eso, por ese tema, y después bueno, se organizó la marcha y el repudio el tetazo. Vamos a armar con Guillermina Huartes, ¿verdad? Ella es desde El Fuego y nos va a comentar, bueno, la movida. Hola, Guillermina, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Hola, Guillermina, bueno, queríamos consultarte. Habla Victoria, muy buenos días. Queríamos preguntarte cuáles han sido las repercusiones o cómo evalúan ustedes desde El Fuego la movida que fue el sábado pasado por el tetazo nacional. Sí, bueno, en realidad fueron dos policías mujeres las que la echaron, en realidad, Constanza, que es la chica que estaba dándole la teta al hijo, en San Isidro. Y nosotros acá en Córdoba participamos, o sea, nos acercamos a ver qué onda la movida, o sea, surge como una autoconvocatoria en distintas partes del país, y la consigna es como la teteada masiva, digamos, que es ir a dar de mamar a los hijos públicamente. Y bueno, en realidad nos parece complejo como la cuestión. Como que por un lado es muy importante esto, digamos, o sea, no te pueden echar de un lugar público por darle la teta a tu hijo, digamos. Vemos como esa represión a la libertad de alimentar, digamos, a los niños. Pero también vemos como una moral muy fuerte en cuanto a la libertad de las mujeres, digamos, de ambas partes, ¿no? O sea, como así como no te pueden echar de una plaza por eso, también planteamos en qué medida, o sea, qué cuerpos son los que esta autoconvocatoria reconoce como para poder mostrar, digamos, sus metas y cuáles no. Entonces nosotros nos preguntamos por qué, digamos, siendo madres sí, pero todas las que no entramos en esa como en ese lugar de mujer como madre, cuál es nuestro, digamos, posibilidad de mostrar libremente nuestras tetas, digamos, como que hubiese estado bueno también contemplar esa parte. No sé si se entiende lo que digo. Sí, y en esto que vos mencionás de algunas tetas sí y algunas tetas no, uno de los repudios que era de esta movida era cómo los medios y las publicidades comerciales muestran tetas y muestran estereotipos de mujeres que sin ser madres, como vos decís en este caso, se estigmatizan, se cosifican. En esto que vos decís, ¿cómo se enmarcaría en este planteo? Sí, o sea, en realidad también como que en ese sentido hay una moral sexual muy fuerte con nosotros. O sea, de las partes, digamos, que se impulsa esto, también, digamos, habría que analizar bien qué quiere decir, por qué. Para vender tetas sí, pero para amamantar no, o sea, porque también ahí encuentro como una moral muy fuerte de por qué tampoco mostrarnos, digamos, o sea, así tanto en la tele, sea para vender o no, o sea, como para mostrarnos simplemente, también encuentro como complejidades ahí, digamos, como esa moral sexual de qué cuerpo de la mujer sí, cuál no, tanto... como las personas que lo convocan también, digamos. Sí, Guillermina, por otro lado, ¿sí? Se realizó este tetazo, seguramente habrán reflexionado, habrán debatido, ¿se habrá elaborado algún documento respecto del accionar de, particularmente de estas dos mujeres policías, o en definitiva, hacia la institución? Sí, no, sinceramente no sacamos ningún documento ni nada, solamente nos acercamos a ver qué onda, pero también por eso, digamos, porque queríamos ver bien cómo es autoconvocatoria, o sea, porque también la autoconvocatoria como que decía no llevar banderas políticas, o sea, era como también un intento de despolitizar, claro, eso, ¿no? Como que también es, no sé si está muy bueno, como que... De todas maneras, acá en Córdoba sí participaron algunas organizaciones, pero fue... ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué sé yo? O sea, había madres y no había carteles, o sea, como que... Capaz hubiese estado bueno activar algo más, como que bueno, sí, o sea, las tetas de las madres sí, pero las otras también, digamos, mostrarlas o decir que, bueno, también tenemos como derecho a estar libremente en lugares públicos. Guillermina, ¿y qué repercusión tuvo ahí en Córdoba, por lo menos la movida ahí en las plazas? Había mucha gente, bastante gente, la verdad, cuando nosotros nos acercamos. Pero sí, todo bajo esta como consigna de mujer madre, digamos, como que dándole de alimentar a su bebé, digamos. Como que también cuestionamos un poco eso, o sea, en qué sentido valemos como mujeres, digamos, qué pasa con las que no amamantamos. Es muy complejo. Igual había bastante gente, pero eso te digo, o sea, no muchas organizaciones y tampoco muchas carteles o consignas así, era más bien como... una sentada así, más tranqui. Guillermina, y en estas contradicciones que comentás en cuanto a la autoconvocatoria, ¿no? Que justamente tiene todas estas contradicciones e intentos de despolitizar lo que nos pasa a las, sí, mujeres, sí. ¿Cómo ustedes ven esta manifestación en cara, bueno, ya al Encuentro Nacional de Mujeres? Sí, bueno, eso también, como que es muy fuerte la represión que se nos viene, o sea, uh-huh, como el encuentro pasado ya hubo... bueno, los neonazis que estuvieron en la iglesia, salieron militares de adentro, o sea, policías de civil a reprimirnos, digamos, creo que son como llamados de atención a querer como seguir reprimiendo, controlando nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Así que, sí, veo como cada vez más complejo eso. Guillermina, sí. Y en esta sociedad en la que parecería que estamos bien divididos, las funciones, lo que se le asigna a la mujer y al varón, sí, pareciera ser que todo lo que tiene que ver, lo que repercutió con el tema del tetazo, lo que, sí, impulsó ese acontecimiento, pareciera ser que es un asunto de las mujeres madres y nada más. ¿Qué opinión? ¿Cómo? Sí, no, decía que sí, sí, quería preguntarte qué opinión tenés respecto a cómo ves en el imaginario del varón, si se quiere, en cuanto al apoyo o a cómo se vincula con este tema, cómo se vinculó. Sí, en realidad, de leer en los medios, por ejemplo, en La Voz del Interior o diarios, medios reaccionarios, ¿no? Como que hacían encuestas a varones a ver qué opinaban sobre si las mujeres podían amamantar o no, y era como... la mayoría le molestaba, o sea, como que también se le da un montón de lugar de opinión, digamos, a ver si le molesta o no al varón que la mujer le dé la teta al hijo, como que eso, y tampoco es solo asunto de ellos, o sea, como pareciera que sí, que es solo asunto de las mujeres, digamos, que tampoco es que somos todas mujeres, por eso también esa contradicción con la maternidad obligatoria, la autoconvocatoria a mamar, digamos, porque todas quienes no nos consideramos mujeres no sabemos dónde entramos tampoco, y a la vez no queremos que sigan reprimiendo nuestros cuerpos de esa forma, digamos. Guillermina, ¿te parece entonces que, bueno, así reflexionando un poco con lo que estábamos hablando, ¿te parece que a partir de esta convocatoria nos podemos empezar a discutir todas estas cuestiones y contradicciones que salieron, bueno, a raíz de esta convocatoria y a raíz también de la violencia que recibió esta mujer? También en poder hablar de estereotipos en cuanto a la mujer, de las obligaciones sociales de la mujer como ser madre, y cómo esto también se mezcla, ¿no?, en el patriarcado, en controlar y, bueno, tratar de encajonar algunas cuestiones, ¿verdad? Sí, tal cual. Está bueno también que empecemos a problematizar como esta moral sexual, ¿no? De, uh-huh. O sea, no solamente de decir sí, las madres, mujeres quieren amamantar, sino de por qué ciertos cuerpos sí o ciertas mujeres que son madres sí y las otras no, digamos, como que está bueno para reflexionar sobre eso. De una. Bueno, Guillermina, agradecemos el contacto. Seguramente vamos a estar hablando en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Allí hablábamos con Guillermina Huarte. Ella forma parte de la Organización de Mujeres Desde el Fuego de Córdoba, quien nos comentaba, ¿no?, sobre las repercusiones que tuvo este tetazo, que tuvo escala nacional acá en Jujuy. También algunas madres se reunieron en plazas, lo cual deja ver este descontento frente, bueno, a otro acto represivo desde el Estado, ¿no? En este caso, bueno, el caso concreto, dos mujeres policías contra esta mamá que ejercía su derecho, su práctica cultural. Así, a mí me parecía interesante también ahí la pregunta que le hacía a Vicky a Guillermina, esta cuestión de que bueno, ven los medios todo el tiempo cuerpos de nubia encima en los programas de alto rating, ¿viste? Y voy a decir, por un lado se permite eso, pero por el otro lado una madre que está amamantando se la reprime, hay una violencia institucional bastante fuerte. A mí me parecía muy interesante la reflexión que hacía Guillermina, justamente porque qué cuerpos sí, qué cuerpos no, ¿no? Esto atraviesa fuertemente la consigna, que como decía ella, Guillermina, justamente, tiene muchas contradicciones. Y yo la verdad que no pude participar, pero sí se vio que se llamaba a ir, pero sin banderas, y a despolitizar, como siempre algo ajeno a lo que nos pasa a todas las mujeres. Siempre es el problema de la mujer, es como algo aparte, no nos toman adentro de lo que es la sociedad. Siempre es una cosa aparte y no se toma todo el entramado. Y esta discusión, ¿no?, que está bueno a raíz de estas convocatorias, empezar a discutir estas cuestiones. Porque son convocatorias masivas que con esta excusa que tienen así como no politizadas, nos llevan a hablar y lleva a algunas mujeres a acercarse y a poder discutir, que más allá, digamos, que como decía Guillermina, no es como una actividad medio piola para algunas, para otras sí tiene una razón y forma parte de nuestra lucha como mujeres feministas o como activistas. Entonces estaba bastante bueno. Bien, ¿le parece que vayamos a escuchar un poquito de música y continuamos con todo el Enredando con toda la fuerza aquí en Radio Pueblo? Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten. Llenas de contento.